que tranza, que agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está. Está zarpado de solo, que quiere luquear con los pibes locos. ¿Cuánto quieren los genes? Ese muchacho que tranza, le agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, solo un pase te da. Qué zarpado está, qué zarpado está. Está zarpado de sol. No se atrasa. Oh, dame una esperanza. Dame Diego de balanza.